que Marisa ocupa un lugar dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido en los últimos dos años múltiples reconocimientos, que tiene la confianza y el afecto y el respeto de los intendentes por su trabajo del día a día, y que las mujeres la han elegido como una expresión para canalizar lo que querían manifestar las mujeres el 17 de octubre, en vísperas de un acto tan importante. Fue un acto importante, tuvieron todos los sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, también otros aliados políticos que no forman parte del peronismo, participó los consejos de partido de toda la provincia de Buenos Aires, los intendentes, la corriente gremial que va a ser la misa de Luján el día sábado, la CTA de Hugo Yasky, y que en ese marco Marisa ha sido la elegida para expresar la voz de las mujeres. También con el apoyo unánime de los intendentes, nos habla de la importancia que tiene Cañuelas y especialmente de la importancia que está teniendo Marisa en base a su trabajo dentro del escenario del peronismo provincial. En el marco del día de hoy, justo hace un rato, se da una asamblea del gremio Fesimubo aquí en la puerta del municipio, y hablaban de una reunión para las 14. ¿Cómo está esa situación con el gremio y qué le puedes contar al vecino, a la sociedad, de estas últimas reuniones que han ido teniendo en estos días? Bueno, básicamente dos o tres cuestiones. Hay un aumento que otorgó el Departamento Ejecutivo por decreto a los efectos de no dilatar, digamos, la certeza que puedan tener los trabajadores, que es un año en el cual hemos hecho el presupuesto en el mes de septiembre del año 2017 y que a partir de ahí, bueno, nos agarró una devaluación y una inflación muy, muy grande, que estamos en condiciones, seguramente, y lo hemos hecho, de entregar el mejor aumento de la región. Lo que no vamos a hacer es poner en riesgo los ingresos y el equilibrio del municipio en virtud de situaciones que después no podamos de alguna manera responderlas en el mes a mes. Así que dentro de ese marco el diálogo está abierto con todos los sectores gremiales y esperemos que se pueda llegar a acuerdo. En caso de ser así, bienvenido sea. Seguramente, llegando o no llegando a acuerdo, va a ser el mejor aumento de la región. Esta es una realidad que no se puede contrarrestar. Tampoco se puede contrarrestar que los sueldos municipales, digamos, son los mejores, los de Cañuelas, dentro de la región. Pero también es cierto que la situación económica golpea a todos los trabajadores que están mensualizados, de la misma manera que golpea a los comerciantes que ven caer mes a mes su consumo, de la misma manera que golpea a los medios de comunicación, que tiene que realizar grandísimos esfuerzos para sostener una pauta que hasta el año pasado era usual. Estamos en un escenario de recesión, absolutamente. El gobierno nacional, con sus políticas, nos ha llevado a un escenario que tiene récord de inflación, que tiene récord de caída de consumo, que tiene récord de capacidad ociosa en nuestras industrias, que las tarifas son las más altas y las que más han sufrido aumento en el mundo, que tenemos tasas que son prohibitivas para la financiación de las personas comunes. Si uno va hoy a la oficina de ANSES, va a notar una cola de 90, 100 personas que pasan por día. 90 son para crédito de subsistencia, a tasa del 50, 60% anual. No hay país que se pueda sostener con estos parámetros. Y en ese marco, bueno, todas las discusiones se complican y todas las tensiones son justificadas. Bueno, un hombre comprometido con la iglesia, un pastor que se ocupaba de su rebaño, una persona entrañable, comprometida con su tiempo, con el pensamiento político, con una visión determinada del mundo y de la Argentina, y una pérdida irreparable e importante para la comunidad de Cañuelas. Por eso hoy nuestra comunidad está de duelo por la pérdida del padre Alejandro, que en mayor o menor medida ha estado cerca de la comunidad y ha estado cerca de todos nosotros, y representa un ejemplo y representa la iglesia cercana a su pueblo, la iglesia cercana a su grey, la iglesia de puertas abiertas que sale a predicar en medio de la comunidad. indudablemente nos ha afectado a todos y es una pérdida irreparable para la comunidad de Cañuelas.